Hoy hemos desplazado todo nuestro equipo hasta el lugar más oscuro para poder charlar con uno de nuestros más extravagantes invitados. Algunos incluso lo dieron por muerto, pero creedme si os digo que está muy vivo. A él le gusta que le conozcan como el hombre de otro lugar, pero el resto sabemos de él por otro nombre. Son las 23:34 y es un placer contar esta noche con el enano de Twin Peaks. Buenas noches, un placer absoluto contar contigo. Hola, el placer es mío. La primera pregunta es obligada. Siempre has sido un personaje de lo más polémico, pero has sido especialmente criticado cuando hiciste campaña a favor de Donald Trump. De hecho, hay quienes piensan que tú, junto con otros habitantes de la Logia Negra, sois los responsables de haber amañado las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡No, Mel Hanger! ¿Y no te parece irresponsable culpar de todo a tu doppelganger? ¿De dónde yo soy siempre suena una melodía? Ena, ¿podrías dejar de bailar? Ena no está bailando. Esto es la radio, pero creedme si os digo que su contoneo no tiene ningún desperdicio. Y es una pena no tener un equipo en el que gastar estas imágenes. Por nuestra parte nos disponemos a bajar la música. Tal vez así. Mira, parece que ya para y se vuelve a sentar. Bueno, volviendo al tema. ¿No le parece? Tengo buenas noticias. ¿Perdón? Sentir mi prima. A ver, nuestro interés es entrevistarte a ti en el Club Suisse. Se parece a Laura Palmer. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Ah! ¡Llevadla! ¡Llevadla! ¡Nos atacan! ¡Nos tienen dando! ¡Ah! Por motivos de seguridad tenemos que detener la retransmisión en directo. Muchas gracias y disculpen las molestias. Muy buenas noches, hemos conseguido volver, gracias por la espera y disculpen de verdad las molestias. Yo he perdido mi corbata y vamos a volver a intentar hablar con el enano, pero esta vez con un tema que le ponga un poquito menos nervioso. ¿Cuál es tu color favorito? Armonzoía. Ya, ¿y qué me dices de su, no sé, destino ideal para un viaje? Armonzoía. Creo que tenía hambre. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, sentimos las complicaciones y le mandamos un más que cordial saludo. Sois una audiencia maravillosa. Harbon. Tráele un poco de maíz guisado y vayámonos ya de aquí de una vez, por Dios. Estoy lleno de secretos.